Música gratuita en Libre Descarga. Y comenzamos el segundo bloque de Libre Descarga con otro cover, Promesa sobre el bidet, de Charlie García por Argonautics. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. La banda que presentamos hoy se llama Surreal, son de Olavarría y en el 2012 liberaron este disco. Sueños así son las reglas del juego. No queda nada por perder, y que todo sea como tiene que ser. Siempre supe que tenías un plan B, y que yo no era precisamente Surreal está formado por Martín H., Emanuel Trimigliosi y Sebastián Eugi. Recién escuchábamos Sueños Recurrente, Plan C, y ahora La Condena. Siempre inalcanzable, nunca tan fugaz, a veces entrañable, viene. Paso atrás, ¿para qué?

En el 2012, Richter liberó su cuarto disco, del que pronto escucharemos lo más destacado. Pero ya en el 2008 nos habían regalado Fin del Mundo, del cual rescatamos Paparazzi Violador. Saqué una foto con el duque de una isla desierta y me exilié en el Congo, perseguido por tu policía secreta. Te arruiné la vida, esa vida de verdades a medias, te lo merecías. Ahora anda a llorarle a la reina, figurín de guante blanco, desperdicio del honor, personaje de palacio. Paparazzi violador, paparazzi violador, paparazzi violador.